Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Comentaban unos con otros que no tenían pan. Los discípulos se olvidaron de llevar panes y no tenían consigo en la barca más que un pan. Y les advertía Jesús diciendo: Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos comentaban unos con otros que no tenían pan. Al darse cuenta, Jesús les dice: ¿Por qué vais comentando que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido el corazón? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No os acordáis de cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5 panes para 5.000? 12, le respondieron. ¿Y cuando los 7 panes para los 4.000? ¿Cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? 7, le contestaron. Y les decía: ¿Todavía no comprendéis? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentaban unos con otros que no tenían pan. La familia unida a Jesús va con él, vive la palabra, comparten el trabajo y a veces se dan cuenta que no tienen pan y se entristecen porque quieren comer y no hay más que un pan. No recuerdan que Cristo multiplicó los panes y los peces, que hubo comida para todos ese día y siempre que se está al lado de Él, de Jesús de Nazaret. Creer que Jesús es Dios y creerlo con todo tu corazón es el tesoro por el cual lo vendes todo y te subes a una barca yendo mar adentro y con solo un pan. No tengas miedo. Dios multiplica el pan. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.